tan bonito, se fue y me dejó solo. Le supliqué al instante para que no se fuera, que yo la amaba tanto que me lo comprendiera. Pero ella se fue triunfante, iba muy victoriosa, porque yo muy triste me puse a llorar al ver que la amaba tanto y resultó ni todas que de al fin y al cabo no saben amar. Pero a veces cuando llueve duro, todas las piedras se van rodando, de tanta vuelta que da este mundo, que en una de ellas nos encontramos. Pero a veces cuando llueve duro, todas las piedras se van rodando, de tanta vuelta que da este mundo, que en una de ellas nos encontramos. Está sufriendo siempre y aquel que no quiere llega con cuidado, se come las maduras. Por eso es que de hoy en adelante no jugarás más con mi cariño, yo dejaré que me amen bastante y nunca jugarás más conmigo. Por eso es que de hoy en adelante